Bueno, vamos a ofrecer el micrófono a nuestro director, Ayer Martínez, que se encuentra aquí con nosotros. Vamos a ver. Gracias. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Ahí muy bien, ahí corriendo. Oye, ahí te traje yo creo que la última foto de Tintín. Ah, yo tengo una más reciente que esta. Del día 20 de mayo en la Casa Cuba. Ah, está el 20 de mayo, no. Sí. No, yo tengo una buena foto de él de. Sí, está un poco. De corriendo. ¿Cómo se llama esto? La actividad aquella de Zapata Tamayo, ¿te acuerdas? Cuando sí. Fuimos allá al Capitolio. Sí. Con el camión, ¿te acuerdas? Ah, sí, Galón. Sí. Esa es una buena foto de él allí. Bueno, buenas noches a toda la audiencia, a todas las personas que están sintonizándonos a esta hora aquí en Puerto Rico, así como fuera de Puerto Rico a través del internet. Yo soy Jay Martínez. Esta semana recibimos la triste noticia de que nuestro queridísimo amigo Guillermo Tejedor Valdés, mejor conocido como Tintín, había fallecido. Y yo tengo que serle a ustedes bien honesto. A mí esta noticia me ha afectado mucho. Toda esta semana yo he estado pues bien afligido con esta noticia, porque Tintín era una persona extraordinaria. Era un cubano muy especial. Siempre decía presente. Siempre decía presente para todo. Era una persona. Tintín era un niño. Tintín era un adulto niño, una persona que tenía un amor por Cuba. Y él estuvo aquí hace dos semanas, hace dos programas, que estuvo con ustedes primero y después se quedó a hacer el programa, cuando hicimos el programa de la música. No, de Tejedor no, de la Guajira esta que pusimos, no me acuerdo ahora, de Celina González. Esa noche se quedó aquí conmigo, hicimos el programa y después salimos afuera, estuvimos conversando. Y él estaba muy contento con el programa de la música, porque a él le gustaba mucho la música. Era una persona que le encantaba la música cubana y él, toda esta cuestión de estar envuelto con la cuestión de la música cubana y difundiendo el talento cubano, para él era muy importante. Pero verdaderamente es una pérdida grande para nosotros, porque Tintín representaba la Cuba amable, la Cuba, la nobleza cubana. Verdaderamente esto ha sido un golpe bien, bien fuerte para nosotros, porque le teníamos un cariño, ¿no? Y tú sabes, esto duele, porque si fue una persona que estaba enferma, estaba en un hospital, pues tú esperas, ¿no? En cualquier momento está enfermo, está, pero era una persona que se veía saludable y que de momento, pues esta noticia, a mí me llamó Julio Estrella y me llamó por la mañana y me dice, temprano, Tintín se murió. Digo, ¿cómo va a ser? Yo no le creía, pensé que estaba jugando conmigo. ¿Cómo que se murió? Sí, hablé con él hace dos días, estábamos. Digo, no, se murió. Y entonces, pues después confirmé y era real la cosa. Oye, Jay, y Tintín representaba también a la Cuba que no se da por vencida. Sí. Y seguía ahí en la pelea. Sí. Y eso tenemos que recordarlo con cariño y seguir ese ejemplo que. Mira, unas cosas, traigo aquí algunos datos. Un amigo me estuvo buscando alguna información sobre él, porque muchas personas lo conocían solamente por Tintín, pero como les dije, su nombre de pila es Guillermo Tejedor Valdés. Nació el 25 de julio de 1938. Tenía 72 años. Lo cumplí 72. No lo lucía. No. Él se veía muy bien. Físicamente se veía muy bien. Él nació y se crió en el barrio de Luyanó, en la calzada 10 de octubre. Llegó al exilio muy joven y fue voluntario al ejército de los Estados Unidos para ir a pelear a Cuba. ¿Oíste, Bacal? Sí. Él fue voluntario al ejército de los Estados Unidos para ir a pelear a Cuba y recibió entrenamiento en Fort Jackson, en South Carolina. Después de Bahía Cochino. ¿Sí? Después de Bahía Cochino. Que después vino lo de la crisis de octubre y no se logró. No, y desbandaron después esa gente. Pero él estuvo ahí. Inclusive él, sus restos van a descansar en el cementerio de veteranos. Sí. Creo que en Bayamón. Todavía no se sabe cuándo va a ser, creo que es el martes, pero todavía no es oficial. El velorio se va a velar en Buxeda, eso sí se sabe, pero que están esperando porque hay unos formalismos con el cadáver. Como él no tenía familia ninguna aquí en Puerto Rico, no, pues entonces hay varios amigos que están en esa gestión, pero yo creo, tengo entendido que esto va a ser para el martes, es la última información que me dieron. Él tenía muy buenos amigos. Tintín era amigo de todo el mundo. Sí, o sea, Tintín era una persona que se llevaba bien con todo el mundo, una persona que no discutía de política con nadie. Siempre estaba alegre. Siempre estaba alegre, era muy positivo, una persona muy positiva con una. Pero Tintín tenía un desarraigo muy grande. por Cuba. Titi salió joven de Cuba, conoció la Cuba gloriosa, la Cuba fabulosa de los años 50, la Cuba, la Habana de esplendorosa de los años 50, cuando Cuba reía y cantaba. Y no volvió más a Cuba y sus padres murieron en Cuba. Y eso él trató en un momento de pedir permiso para que lo dejaran ir a ver a sus padres a Cuba y no se lo dio Cuba. Y eso a él, pues aparentemente, tú sabes, lo mantenía. Él tenía un desarraigo muy grande, aunque amaba a Puerto Rico entrañablemente. Y él se sentía en Puerto Rico muy bien y él amaba esta isla como su segunda patria, como muchas veces lo dijo. Tintín era un cubano que nunca se desteñó. Cubano, hay algunos cubanos por ahí que son desteñidos, pero Tintín no. Tintín era un cubano de verdad 100%. Y una persona que siempre, cuando le hablabas de Cuba, era, para él Cuba era lo más importante. Tintín era un martiano tremendo, que siempre estaba las fechas de nacimiento de nuestro apóstol José Martí. Tintín, tú lo veías que con las camisetas y buscando siempre trayendo algún, la cena martiana. La cena martiana, era el, tú sabes, organizando las cenas martianas en la Casa Cuba y siempre muy preocupado. Por todo, o sea que aquí vino, inclusive él venía todos los años al programa Magazine Cubano, estuvo viniendo por los pasados 8 o 9 años y venía a hablar de un buen amigo que él tenía que había muerto, que era militar, y él le daba una misa todos los años, lo oficiaba una misa y venía aquí al programa y daba la información para que leyeran la historia del amigo. El 30 de mayo fue la sí. misa y ese día estuvo aquí. Correcto. Antes de la fecha del 30 de mayo. Él era en eso era una persona muy especial. Y con el programa de la música, para los oyentes, quizás no saben de qué estamos hablando, pero yo les traigo unos audios, porque yo tengo muchos audios de Tintín guardados. Inclusive una ocasión que lo senté aquí, le dije, bueno, háblame de La Habana de los años 50, y lo senté hace mucho tiempo, y estuvo ahí hablando, y yo lo disfrutaba mucho, verlo a él con su nostalgia y con su la forma tan simpática y tan natural y tan cándida que él decía las cosas, porque Tintín era una persona que no tenía ningún tipo de malicia. No, ya no. Y él se expresaba con una naturalidad tremenda, y la verdad que, como les digo, Tintín era un niño grande, en realidad, o sea, su mente, su corazón. Pero les traigo unos audios ahí de Tintín, de los fresquecitos, de hace 2 o 3 semanas, cuando él llamaba a participar al programa La Música de Mi Tierra, para recordar y escuchar por última vez, escuchen la voz de Tintín. Y para los amigos oyentes, que me imagino que se van a acordar de quién era, porque él llamaba a todos, siempre aquí a los programas estaba participando, porque él era loquísimo con la música cubana y le encantaba. Me recuerdo que esa noche que estuvo aquí, que fue la última vez que lo vi al programa con ustedes, que se quedó hasta otro programa afuera, estaba él de lo más contento y me dijo que qué clase de nombre tenía ese programa, La Música de Mi Tierra. Él estaba muy contento con... Pero bueno, vamos a escuchar a Tintín. Oye, vamos al track número 2. Jay, fíjate que él era como un puente de la generación esa, porque él tenía 21 años cuando llegó la maldición castrista. O sea que él vivió ya de adulto o de hombre joven el final de la Cuba anterior, y entonces la parte del catrismo. Tintín lo que recordaba de Cuba era la Cuba linda, sí. La Cuba amable, la Cuba agradable, la época de la Cuba donde él dice que era baile y fiesta. Sí, y que era un hombre joven. Y era un hombre joven, sí. Y bailador, y los cuentos de él cuando iba a la tropical, y los trajes que se ponía. La cova, y entonces alquilaba la cova después, cuando la empeñaba la cova y después la sacaba. Y todas aquellas cosas tan simpáticas de Tintín. De Tintín hay mil y una anécdota. Hay mil historias de Tintín. Y hay muchos amigos de él, personas muy, muy allegadas a él, que siempre lo protegieron y lo ayudaron, porque Tintín era una persona, como te digo, era muy noble, que a lo mejor en algún momento los invitaré aquí al programa para que vengan para hablar de Tintín, porque Tintín es una gran pérdida para el exilio cubano. Antes déjame hacerle una anécdota de las que me recuerdo. Tintín iba a comprar billetes de la lotería a Guayama, porque yo le decía, Tintín, ¿por qué tú vas tan lejos, mijo? Porque ahí hay un ciego billetero y a mí, así no me campanean los números. Tintín, le decían Tintín porque su papá le decían Tintín, y él heredó el sobrenombre de su papá. Y quiero decir, darles un dato, el papá de Tintín fue en la Guagua, el papá de Tintín tenía una tintorería,

que la saca de una manifestación en el Prisi para sacar a la mujer que había matado a una persona y grave le dio un indulto. Fíjate si la música es grande. Eso es así. Eso es así, tú sabes. Dije, sí. Yo se lo dije a Daniel Santos, se trataba. Eso venimos de ahí, se lo dije a Ismael. Qué lástima, compadre, pero se trataba. Eso es, y venimos de cuando venimos de se acabó el evento. Ni un cantante ha podido van a superar a venimos de porque es una obra de Dios. Venimos de pasa la escala de la raza cubana, como Carlos J. Fila, Martín, Chocolate, toda esa gente que son difíciles. No es porque sea de nosotros, pero es una cosa que ojalá fabrique un venimos de. El que hay que felicitarle a este muchachito que metió un dúo con Robertico Torres, que después te voy a prestar el disco para que lo meta, que es tremendo. Y a Benny Moreno a última hora, lo que iba a los tenores a hacer dúo con él. Porque el que hacía dúo con Benny Moreno ya estaba en el pared, como fue Alfredo Saber, Libertad, la más que quería hacer todo, una cola. Y como él era tan informal, pues era difícil poderse empatar con él. Gracias. Y una vez en el Teatro América se quitó la dentadura. Y Miguelito Valdés, el pobrecito, que fue un gran campeón de Cuba, le tiró la toalla. O sea, que todo el mundo lo quería y todos los cantantes decían, no hay quien lo iguale a este hombre, este es el campeón del mundo. Gracias, te indica. Muchas gracias, y sigue para adelante, mi brother, que tú vas a traer la libertad de Cuba con la música, ¿ok? Gracias. Bárbaro, te quiero mucho. Gracias, igual. Ahí están escuchando ustedes a Gran Tintín con sus ocurrencias, con su espontaneidad, con esa jocosidad. Esa jocosidad natural que tenía él del cubano, esa sabrosura al hablar y al expresarse. Noten que Tintín llevaba casi 50 años aquí en el exilio y tenía su acento habanero ahí, intocable, tú sabes, y sus dichos y todo su jerga era habanera de esa época que la mantuvo. Sí, se le quedó todo el, y eso es verdaderamente... Yo tengo muchos más audios de Tintín, claro, tengo eso grabado en otros formatos y eso me tomaría tiempo porque tengo que buscarlo, tengo que clasificarlo y ver cuál es, porque hemos hecho 10 años de programa, imagínense ustedes la cantidad de material que hay guardado de audios y cosas. Pero yo los voy a buscar con calma y hay un programa que se hizo aquí con él hablando de la Habana de los años 50. Que quedó muy bueno ese programa. Yo lo voy a buscar, lo voy a limpiar y voy a traerlo a ver si hacemos un programa especial y así invitamos a algunos amigos de Tintín. Quiero decirle también que Tintín se dedicó por un momento a productor de artistas y trajo a Maggie Carlé a Puerto Rico. A Maggie Carlé la tuvo aquí a Puerto Rico y trajo a este que se murió, a Cantor. Que invitaba a Benny Moreno, llevó a la Casa Cuba. Y lo último que hizo fue cuando trajo al ciego, a Osvaldo Rodríguez, que lo trajo de Miami. Se fue la última... No, lo llevó a un hotel en el condado. Esa fue la última aventura de él, de los artistas. Claro, amigo personal de Julio Iglesias, sí. Y del hijo. Bueno, él tenía un buen amigo aquí en Puerto Rico, o tiene un buen amigo aquí en Puerto Rico que se conocen desde jóvenes, desde que llegaron a Nueva York, que es Santiago Villar. Santiago Villar es el representante de Cartier aquí en Puerto Rico, ahí que están ahí en el condado. Y Santiago, pues le tiene un cariño tremendo y un afecto a Tintín, como hermano se quiere. Y Santiago, pues, desde Nueva York se conocían desde muy jóvenes y siempre estaba ahí al lado de Tintín para ayudarlo en todas esas aventuras de esas cosas. Con lo del ciego fue tremendo, tú sabes. Él fue y trajo, se fue allá a Marcelo Acagua y trajo con gris, yuca y pollo asado. Y entonces le estaba regalándole comida a la gente. La comida la regalaba y entonces resulta ser que no la... Tú sabes, la cogió fía allá para regalarla. La comida. Tintín salía mal en toda la en todo el negocio, que hacía. Porque la gente no pagaba. No pagaba. Hacía actividad y la gente, todo el mundo entraba y decía, no, yo no voy a pagar la entrada porque me invitó Tintín. Y el que cobraba la entrada se fue. Y cuando iba a revisar la caja no había nada. Pero bueno, que Dios lo tenga en la gloria. Que Dios tenga en la gloria a Tintín y nada, estaremos dedicándole a Tintín muchos programas y quiero hacer un programa de música también dedicado a él. Voy a hacer uno de Maggie Carlé, voy a ver si consigo a Maggie Carlé para Tintín, en fin, vamos a hacer varias cosas de él. Estén pendientes, el martes se supone que se va a estar velando en Buxeda, todavía no es seguro, pero esa es la información que tengo. De martes a miércoles ya no creo que pase eso. Vamos a escuchar el tema número uno del disco, Cuando un amigo se va. Y entonces vamos a la pausa y los espero a las 9:00 en La Música de mi Tierra. Así que los espero. Oye, Tintín era un clásico cubanazo. Así es. De verdad, no se despinta. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar.